Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos ahora sí empezando esta entrevista con, bueno, gracias a Altec Valley que nos hace el contacto con don Roberto, que nos acompaña desde uno de los estados de la República y que nos ha hecho favor de mandarnos algunos de los videos que más han hecho eco en el santuario. Don Roberto tiene la comunicación directa con una persona que formó parte del PRI y que en su desesperación por ver su partido en el que esta persona creía y verdaderamente confiaba, ve su partido secuestrado y cómplice además de este tremendo lavado de dinero. Entonces, don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Primeramente para decir que admiro mucho tu programa y admiro también mucho tu lucha que haces desde los medios sociales. Y efectivamente, bueno, yo ya a nivel personal expliqué, ¿verdad?, cómo es que yo obtuve información. Lo único que puedo decirles es que efectivamente una persona priista, ¿verdad?, que está sintiendo ahorita el efecto del secuestro de Fox, de PRI. Eso es como mencionó que ahorita Fox no solamente está apoyando a Enrique Peña Nieto, sino está entrando de lleno al partido, él y sus huestes, así se dicen. Y me dice esta persona que ya empezó a secuestrar el partido. Entonces estamos viendo ahora cómo se confunde el PRI y el PAN. Pues esta persona que ha estado trabajando en el PRI significa que no quiso que yo diera su fuente porque dice que teme que la maten y que trabajó mucho para ellos. Él dice más que nada con las bases, con el pueblo, la gente, haciendo trabajo social. Dice que en despecho, en enojo, porque las huestes de Fox están tomando el PRI, me pasó esta información y me dice que es importante, ahorita, sobre todo que se están buscando evidencias, se están buscando pruebas, que se empiecen a fijar en la Fundación Isidro Fabela. ¿Has escuchado esa fundación? Te pregunto, Santo, a ti anteriormente. Digo, el nombre del personaje sí, pero honestamente la fundación no. ¿En dónde está basada esa fundación? El presidente de esa fundación es el tío de Enrique Peña Nieto. Él atiende, él se llama Peña, Sapira Peña del Mazo, y yo te voy a dar un poco más de informes. Y okay, esta fundación, que es de Arturo Peña del Mazo, que es tío de Enrique Peña Nieto, ya ha tenido problemas en el pasado. El proceso, Genaro Villamil, el reportero de proceso, escribió en el 2011, el 30 de mayo, un reportaje donde menciona que ellos han estado involucrados ya en delitos electorales. Por ejemplo, en el 2011 trataron de comprar, bueno, fueron acusados por 2,000 personas de haber sido contratadas por 2,100 pesos al mes para promover la campaña de Erubiel y que no les pagaron porque les prometieron un pago. Entonces, ellos ya tienen un antecedente, esta fundación Isidro Fabela, imagínate, la tiene Arturo Peña del Mazo. Entonces, esta persona en su email dice que por favor investiguen esta fundación, porque ahí es donde se ha estado lavando principalmente el dinero de los empresarios. Ahí es donde han estado las fuertes transacciones y donde se está haciendo todo eso. Y por la información que yo he estado viendo y lo que he leído, tiene mucho sentido, porque ya han sido acusados anteriormente de delitos electorales. Esta persona tiene esa información, me imagino, de primera mano, y por eso para mí me parece importante que la compartieran. Bueno. Okay. Ahora, nos decías en los primeros mensajes que esta persona pues, quiere, pues, de alguna manera, reivindicar su partido y quiere dejar al descubierto precisamente todo este, como dijeron hoy en la mañana, este cochinero de PRI, en particular de este señor del Mazo. ¿Cuáles son los documentos, cuáles son los elementos que esta persona quiere hacer pública para difundir estos malos manejos? No tengo la suficiente información, ¿verdad? Y esta persona es algo temerosa, pero yo pienso que en cuestión, si se mantiene su anonimato, yo puedo proporcionarles el contacto y quizás ustedes puedan investigar qué evidencias o qué pruebas hay. Lo que me parece interesante aquí es que en estos momentos se está atacando a la Fundación Honestidad y Honestidad, que me parece que es la fundación que el PRI quiera atacar, por la cual quiere atacar a Andrés Manuel López Obrador, pero nadie ha hablado de esta fundación, la Isidro Fabela, que retirada ocasión, que tiene cédulas en toda la República Mexicana. Esta fundación tiene su cédula en Chihuahua, en Puebla, en Oaxaca se acaba de hacer recientemente, ya junto a las elecciones. Entonces, surgieron todo este tipo de células, especialmente durante el 2011, muy convenientemente, muy a tiempo para las elecciones. ¿Es posible que esta fundación que habla cultural se esté dedicando únicamente a la difusión como su mandato? Pues que tiene otra agenda, ¿verdad? Y toda esa agenda. Lo que pues es que ya ha sido acusada anteriormente de delitos electorales. Entonces tiene mucho sentido lo que está diciendo esta persona. Esta fundación Isidro Fabela puede ser el lugar por el cual se está hablando todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que merece de todos los periodistas su investigación. Yo puedo proporcionarte personalmente, por la fuente, investigar qué más hay. Me imagino que hay información, me imagino que hay más sobre lo que pueda esto probar, ¿verdad? Pero creo que el hecho de haber hecho un hincapié en esta fundación que hasta el momento no se ha mencionado, siendo que es la del tío de Enrique Peña Nieto, y siendo que, pues básicamente es una fundación del Grupo Tlacomulco, y me parece interesante que no se ha tocado y ya tiene antecedentes, ya ha sido acusada de delitos electorales, ya ha comprado personas, ya ha comprado votos porque les pidió credenciales electorales en el 2011 y empezó a buscar a los líderes juveniles para la campaña de Rubiel y les dijo que les iba a pagar cierta cantidad al mes y no les pagaron y ellos, bueno, fueron y reclamaron, ¿verdad? Les dijeron que hasta les dieron su tarjeta de elector. Entonces es importante investigar al tío de Enrique Peña Nieto y la involucración de la Fundación Isidro Fabela en las pasadas elecciones. Pero yo puedo pasar el contacto o puedo ofrecerme a investigar un poco más y ofrecer quizás más datos. Pero esto es primeramente el mensaje que me mandaron y que a mí me pareció importante darlo a conocer. Claro, y te vamos a suplicar efectivamente, yo creo dos cosas. Por un lado, efectivamente, que se pudiera esto de manera, bueno, persona que ha estado metida, que ha sido priista, podríamos decirlo de corazón, por lo que entendemos, pues a ver si puede recuperar algunas pruebas, algunos, y no nada más hacernos la llegada a nosotros, sino te vamos a hacer llegar por Twitter un mail de la mesa de redacción de Aristegui Noticias para que no nada más se difunda en el santuario, porque esto puede ser, va muy de la mano de las investigaciones que ha hecho Noticias MBS, en particular Carmen Aristegui, y yo creo que debe de ser importantísimo y pues estamos a tus órdenes en el momento que haya alguna nueva información. Lo interesante es eso, voltear los ojos entonces a la Fundación Isidro Fabela, que por cierto nos dicen en el chat del santuario, perdón que se escuche muy mal, no sabemos por qué se está escuchando mal la transmisión, pero que efectivamente desde el sitio de internet, fíjate, desde el sitio de internet de la Fundación Isidro Fabela está efectivamente pagado por el señor del Mazo Peña. Entonces, será cuestión de ojalá te puedan hacer llegar alguna prueba, alguna documentación, alguna argumentación para fundamentar estas acusaciones y sobre todo, insisto, no nada más para publicarlos en el santuario, sino darle seguimiento a todo esto que ha hecho Carmen Aristegui en todos los fraudes de lavado de dinero del PRI. Y te Mira, agradecemos muchísimo, don Roberto. Y te escucho. Sí, es que es ridículo. La organización dice que esta conferencia sobre humanismo social en todo el país, pero realmente armó redes de jóvenes y de colonos para que trabajaran por la candidatura de Enrique Peña Nieto. Ahora, ¿por qué no se ha investigado esta fundación, verdad? Y es del hermano del papá de Peña Nieto. Entonces, el señor se llama Arturo Peña del Mazo. Creo que ahí todas realmente las alarmas suenan. Parece que hay algo ahí. Ahora, ellos aceptan donativos de acuerdo a su página original, ¿verdad? Ellos aceptan donativos. Empieza a tener sentido para mí que pude haber. Lo más importante, lo voy a mencionar, es que ya Genaro Villamil hizo un reportaje que se llama Denuncian por fraude y delito electoral a tío de Enrique Peña Nieto. Eso está en proceso. Eso fue publicado el 30 de mayo del 2011. Donde ya se habla de lo tranza que es este señor y de ya los delitos electorales que ya una vez hizo con su fundación, porque él es el presidente nacional de esta asociación. Así que no solamente voy a buscar información, pero si más de los lectores, de los que te escuchan, o más del público, puede tener información o sabe gente que está de alguna manera coludida con esta fundación, creo que es el momento de empezar a investigar. Van a ver cómo honestidad y va. Valentía, no sé cómo se llama la fundación con la cual quieren atacar a Andrés Manuel López Obrador, no tiene nada, y van a ver que en esta es donde se va a encontrar todo. Es una cloaca que abrirme, y estoy seguro que mucho que va a salir de aquí. El tío es un tranza y ya está comprobado por diferentes medios. Pues sí, y estamos entonces a la espera, y qué bueno voltear entonces, empezar a investigar, no nada más lo que nos dé tu fuente, sino empezar a investigar efectivamente esta fundación que, como desgraciadamente cuando se publicaron los Copetelic nos dimos cuenta que son cientos y cientos y cientos de fundaciones que se supone que son para el impulso de la cultura, para el supuesto impulso de los valores humanos, y en realidad simplemente son prestanombres para los fraudes y los lavados del PRI. Pues muchísimas gracias, Roberto. Estamos a tus órdenes, y a la espera de poder difundir datos todavía más contundentes, y sobre todo esto lo que nos das, yo creo que lo más valioso es voltear a ver a la Fundación Isidro Fabela. Muchísimas gracias. Claro que gracias. Sí, muchas gracias. Pasan una excelente noche. Yo voy a, si sé más, se los paso. Si no, por favor, volteen sus ojos. Estoy seguro que esta fundación tiene que ver mucho con el pasado fraude. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Pasa una excelente noche. Gracias. Hasta luego.